El logoi que logra tener conciencia se convierte en logos autorrealizado y todo logos autorrealizado tiene derecho a convertirse en Paramartasatya, es decir, en habitante del absoluto. ¿Me han entendido? ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar? ¿Ningún hermano? Démosle fin por ahora. Despida y griega.